La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, pues son las 10:30 y toca lo previsto, hablar del trasvase Tajo Segura. Porque los regantes comenzaron, nuestros regantes comenzaron este año muy complicado para todos con movilizaciones y lo van a terminar igual. También iniciarán 2023 con las mismas protestas. Lo están dando todo para evitar que el gobierno estatal apruebe los incrementos de los caudales ecológicos en el plan del Tajo. Pasar de 6 a 8,6 sería catastrófico para este territorio, y no lo digo yo, sino los informes que los propios regantes han encargado a universidades y a expertos que ya han cifrado las pérdidas millonarias que puede causar la finalización de los desembalses en derriego del agua del Tajo al Segura. Y lo que es peor, el año 2022 termina con una pésima noticia, y es que la propia agencia estatal Acuamed, que pertenece al Ministerio de Transición Ecológica, ha dicho que no saben si van a prorrogar la subvención para las tarifas del agua desalada, que es la única alternativa que les da la ministra Teresa Rivera a nuestros regantes. Javier Berenguer es presidente de Riegos del Levante y vicepresidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo Segura. Estoy presentando este balance del año y estoy indignada. No sé cómo estará usted. Sí, buenos días. Bueno, pues la verdad que sí, que lo has dicho muy bien, ¿no? Llevamos un año de movilizaciones en Madrid, en Murcia, en Valencia, en todos los sitios. Hemos acabado manifestándonos o concentrándonos y empezaremos el año que viene igual, ¿no? Porque ya estamos en el último, yo lo decía el otro día, ya no estamos en la tanda de penaltis, estamos ya en la muerte súbita. O sea, ya estamos a ver quién falla, si falla García Page o falla Ximo Puig en este caso, ¿no? Porque parece que la guerra del agua, que siempre se le ha, que el propio Ximo Puig, el otro día tuvimos la oportunidad de decírselo, que siempre no han querido entrar por parte del gobierno, pues al final han montado la guerra del agua dentro del PSOE, porque aquí ahora ya es la batalla es entre García Page y Ximo Puig, y así lo escenificaron en el mes de noviembre, a finales de noviembre, en el Consejo Nacional del Agua, donde parece que, bueno, parece no, que se llevó un real decreto que no nos mataba del todo, que siempre lo hemos dicho, que no era lo que no es lo que queremos y que íbamos a defender que no era lo que queríamos, pero desde luego que ese real decreto no nos mataba. Pero en el último instante, pues bueno, salió García Page diciendo que naranjas de la China, que esto no era lo que se tenía que aprobar y que no tenía nada que ver, pero efectivamente se aprobó. Pero claro, luego salió el señor secretario de Estado diciendo que no, eso que se ha aprobado, que no tiene, que bueno, que no le hagamos caso. Entonces no entendemos muy bien lo que está pasando, ¿no? Yo tampoco. Y ustedes se manifestaron hace unos días ante el Palau de la Generalitat y Ximo Puig finalmente les recibió. Y quería hablar de esa reunión. ¿Qué explicaciones dio Ximo Puig a los regantes? Porque ustedes se las pidieron. ¿Qué explicaciones les dio Ximo Puig? Porque él decía que ese real decreto sí se iba a cumplir. Y de hecho, muchos dirigentes socialistas, tanto el alcalde como el secretario provincial, están diciendo que sí, que es un acuerdo al que se ha llegado gracias a Ximo Puig con la ministra y que va a favorecer a los regantes del Segura. Bueno, pues ¿qué hay de ese acuerdo? ¿A día de hoy sigue en el aire? Sí, bueno, a ver, el presidente Ximo Puig nos dijo que efectivamente que esto era lo que estaba aprobado y que se supone que es lo que iba a salir adelante, pero claro, es que esto no es lo que nos dice el ministerio. El ministerio dice que no, que pero todavía Ximo Puig confía en que ese real decreto va a seguir adelante. Claro, ese es el problema. Yo me consta que siguen habiendo conversaciones y sé que es así, pero lo que yo le dije personalmente también es que, claro, él nos dice, no, es que como esto lo cambien vamos a ir con todas las de la ley, nosotros también. Y esperemos que ellos también, efectivamente, pero esto ya no nos va a servir, porque cuando iniciemos un proceso judicial tan complejo como ese, que va a ser muy complejo, y dentro de 3 años nos suban esos caudales a 8, 8,65, ya no va a haber vuelta atrás. El campo no tiene retorno. No, si dentro de 4, 5, 6 años consiguiéramos ganar esa decisión totalmente catastrófica para nuestras tierras, el campo ya no va a tener alternativa. La gente, en lugar de ponérselo fácil, porque todos estamos hablando de la despoblación, de que la gente no quiere trabajar en el campo, en vez de ponerlo fácil, lo que hacemos es complicarlo. Y si una vez que esté eso, que es que estamos hablando de reducir las aportaciones del trasvase Tajo Segura, de unos sobrantes de agua, que no estamos hablando de un agua que nosotros siempre lo hemos dicho, que si a Castilla-La Mancha, los agricultores de Castilla-La Mancha necesitarán el agua, nosotros no se la podemos quitar, pero claro, estamos hablando de unas concesiones de 15.000 metros cúbicos por hectárea, cuando aquí tenemos de 3.500, pero que 3.500 no nos llegan ni la mitad, y ahora nos va a llegar la mitad de la mitad, con lo cual, ¿cómo van a subsistir aquí los agricultores, esos pequeños agricultores? Al final se va a abandonar todo, y el volver otra vez a tener ilusión, si es que después consiguiéramos ganar ese pleito, ese que sería un pleito muy muy muy costoso y muy importante, pues bueno, ya estaríamos, llegaremos tarde, llegaré tarde la Generalitat, llegaremos tarde todos. Sí, efectivamente, yo tengo, hombre, claro, solo faltaba que el presidente Ximo Puig no nos defendiera, incluso judicialmente si hiciera falta, solo faltaba eso, pero lo que nos hace falta, lo que nos hace falta es que lo haga ahora, antes de que se tome esa decisión en el Consejo de Ministros. Y por eso, el día 11 tenemos que estar todos en Madrid, concentrarnos frente al Ministerio el tiempo que haga falta para ver si se dan cuenta de que esto es una auténtica barbaridad lo que quieren hacer. Claro, esto es muy grave. El día 11, ¿por qué se ha escogido esa fecha? Bueno, ¿es realmente el último cartucho que tienen ustedes para convencer a la ministra que lo que está haciendo es una barbaridad para el futuro de la agricultura aquí en el Segura? Claro, nosotros ahora tenemos, la verdad que esta concentración se iba a hacer el día 21, cuando la hicimos en Madrid, pero nos dijeron que iban a retrasar esa aprobación de los planes de cuenca en Consejo de Ministros, que no se iba a producir a final de año, cuando lo tenían que haber hecho, pero no han conseguido hacerlo, y que se iba a hacer a principio de año. Entonces, vimos que la única opción era el día 11, porque no sabemos si el siguiente martes, esto es el día 11, es miércoles, pues no sabemos si el siguiente martes probablemente ya se lleven a Consejo de Ministros, entonces ya llegaríamos tarde. ¿Y si se lleva el 10 de enero? Pues entonces, desde luego que nos habrán fastidiado, pero yo creo que no. Pensamos que no, y por eso, pero hemos pillado, pero claro, no podíamos concentrarnos, es imposible, estamos en Navidad. ¿Y cómo vamos? Sí, es muy difícil, nos estamos reuniendo. Ayer tuvimos una reunión con todas las asociaciones agrarias y toda gente del campo para ir preparando, ir moviendo a la gente para esos autobuses. El martes viene también, y nos vamos a juntar en Riego de Levante todos los presidentes de las comunidades de regantes de la provincia de Alicante, que pertenece al sindicato, que también viene el presidente del sindicato, Lucas Jiménez, también para intentar explicar y volver a explicar y que la gente se vaya concienciando, ¿no? Sobre todo también incluso nosotros mismos, ¿no? Porque tenemos que conseguir meter allí en Madrid a mucha gente, porque allí en Madrid tú vas a Valencia 500 personas o 1.000 y se nota, pero en Madrid 3.000 casi no hacen nada, ¿no? Con lo cual tenemos que echar el resto. Yo sé que es muy difícil, llevamos muchas manifestaciones, ahora llevamos 3 prácticamente seguidas, estuvimos en Murcia, luego en Valencia y ahora tenemos que ir a Madrid, pero desde luego que hay que echar el resto ahora, porque una vez que se apruebe eso, desde luego tendremos armas para seguir defendiéndonos, pero yo lo digo así de claro, estamos más que muertos, ¿no? ¿No hay ninguna posibilidad, judicialmente hablando, de aplicar cautelarísimas para paralizar la aprobación del plan hidrológico del Tajo, porque no han hecho los deberes como vosotros queréis reclamar o argumentar jurídicamente? Bueno, desde luego que nosotros lo íbamos a intentar, hasta esa cautelarísima, desde luego. Pero estás hablando de ir contra el gobierno y yo eso lo veo muy complejo, pero desde luego que lo íbamos a intentar, porque esa pérdida patrimonial que puede suponer, porque ya no solo en los miles y miles de puestos de trabajo que estamos hablando y esa cantidad de miles de millones de aportación al PIB que hacemos, ¿no? Además es el beneficio ecológico que hacemos nosotros, o sea, somos unos auténticos sumidores de CO2. Entonces todo esto es lo que tendremos que irnos a un juzgado y decirle, mire usted lo que están haciendo, es que van a acabar, o sea, no solo con un sistema productivo, sino estás hablando de mucho empleo, estás hablando de que estamos haciendo una aportación increíble al medio ambiente y desde luego que intentaremos que algún juez pare esto, porque desde luego que la primera subida nos pega una estocada, pero si suben las otras dos, es desde luego acabar con el trasvase. Y estamos hablando de una despensa importante de España, lo pudimos ver en época de pandemia, estamos hablando de producir también esos productos de kilómetro cero. Para ti, lo acabas de decir, si el gobierno incrementa esos caudales como tiene previsto, el futuro de la agricultura, bueno, está en entredicho, está cuestionado aquí en el Camp d'Elx. Sí, bueno, la verdad que en este caso, por ejemplo, nosotros incluso lo hemos intentado, pero el ministro de Agricultura ha pasado de nosotros completamente. Parece que él defiende, sí que defiende el que hay que producir y que tenemos que producir aquí en España, que es lo que todos queremos, porque si yo lo digo muchas veces, si hay algún oyente que prefiere traerse naranjas de Marruecos o no sé si después nos traemos también los tomates o las granadas, las traemos que seguramente que ya se estarán produciendo en otros sitios, pues bueno, que lo pida, pero no tiene ninguna garantía. Aquí tenemos unas restricciones con los fitosanitarios que eso no pasa en ningún país. Y entonces, ¿qué queremos? Aquí es seguramente que en Marruecos estarán echando todo lo que nosotros tenemos prohibido echar, porque eran productos que eran muy, muy eficientes, pero también perjudiciales. Nosotros no los estamos echando, pero sí que se están echando, seguro que en otros países. ¿Qué seguro. Queremos traernos eso? ¿Qué garantía tenemos nosotros de que en esos países se está echando esos productos que nosotros nos estamos prohibiendo? Pues, desde luego, y además, como tú dices, estamos hablando que producimos aquí en el sureste español, que estamos hablando de que producimos de todo. Es que no es que estamos hablando de granadas, de cítricos, de todo de verdura, tipo de hortaliza, fruta, de toda verdura. La verdura. O sea, ¿qué mejor garantía que nosotros mismos que estamos produciendo aquí y que tienes la fruta y la verdura de prácticamente cogida de por la mañana y la tienes ya en tu mesa, ¿no? Pues el gobierno dice que en Anay de la China que hay que recortar el trasvase Tajo Segura, porque supongo que García Page presiona para ello y parece que lo ha conseguido. Hay que reducir el trasvase de Tajo Segura, solamente dejarnos agua para beber, de momento, no para regar. Eso ocurrirá en 2026 si se aprueba el plan hidrológico del Tajo. Y la única alternativa que dice que tienen ustedes es el agua desalada. Pero Acuamed dice que ahora la prórroga de la subvención de las tarifas del agua desalada se queda en el aire. No sabe si se va a prorrogar. ¿Esto qué supone? Bueno, a ver, has dicho una alternativa, yo para mí no es una alternativa, yo sigo... Es la que ellos dicen, sí, sí, desde luego, por la alternativa, mira, el trasvase Tajo Segura actualmente nos está costando, bueno, depende mucho del agua que tengamos, yo creo que este año está en torno a 17 céntimos si contamos lo que es el agua, lo que nos cuesta el trasvase y lo que nos cuesta el tasazo, ¿no? Si lo dividiéramos por metros cúbicos, ¿no? Ahora lo que el regalito que nos dieron ayer, que nos acostamos con él a última hora, fue ese, ¿no? Que el agua desalada, si no se subvenciona, que no se ha hecho ningún decreto, ningún real decreto que diga está subvencionada hasta el día 31 de diciembre, pero no a partir del día 1 de enero, pues que costaría 1,05, pero esto más IVA, más las pérdidas, más el peaje, más la distribución. Estaríamos hablando en torno al 1,50, 1,50 euros el metro cúbico. Yo creo que cualquier día nos cuesta más barato irnos a un supermercado y coger agua, comprar el agua por palés, porque desde luego que a un euro con 50, si la ministra cree que con eso se puede producir, desde luego que no entiende para nada qué es lo que hacemos aquí con el agua del trasvase Tajo Segura. Esto es lo que ocurría ayer. Ayer también ustedes estaban preparando la manifestación para el 11 de enero. ¿Y ahora qué puede pasar el 6 de enero? ¿Qué puede traer los Reyes Magos para el Camp d'Elx? ¿Qué le pueden traer a las comunidades de regantes? Bueno, lo único que podrían traer efectivamente es que no subieran esos caudales ecológicos, porque en ese real decreto lo que hablaba era de subir a 7 y luego ejecutar una serie de obras, tanto en la modernización de regadíos en Castilla-La Mancha como en la depuración de Madrid. Nosotros lo que hemos dicho al gobierno es déjalo en 6, que es como está hasta ahora. Es que incluso estando en 6, hemos estado ahora 4 meses sin trasvase, se va a pensar, si estamos en 7, en 8,65, no sé cuánto tiempo podríamos estar sin trasvase. Entonces, lo que le hemos dicho al gobierno siempre es, oye, déjalo en 6, ejecuta esas obras, porque además ellos, según ese Real Decreto, lo explicaban muy bien, confían en que esas obras lo que va a hacer es, según nos dijeron, ahorrar 68 hectómetros cúbicos de agua de los agricultores de Castilla-La Mancha, porque se van a reducir los consumos con la modernización, y que entonces al mejorar la depuración de Madrid, pues no haría falta diluir, cosa que ellos mismos reconocen que están diluyendo agua para que la calidad no sea mala. Entonces eso no, desde luego, eso no es lo que le dice la Unión Europea ni ninguna sentencia del tribunal, eso no se lo dice al gobierno ni a nadie, igual que no dice en ningún momento que hay que subir los caudales ecológicos, lo que dice que hay que conseguir un buen estado de las masas de agua. ¿Se va a conseguir con esas obras? ¿Confiáis de verdad que se va a conseguir con esas obras? Entonces, ¿por qué subes un caudal ecológico y fastidias a todo el sureste, ¿no? De hecho, es que incluso en una reunión que hubo hace unos meses, no recuerdo ahora mismo, el propio subsecretario de Estado dijo que esto era, no tenían informes técnicos que avalaran la decisión de subir los caudales. Y esto lo han dicho públicamente, con lo cual, por eso lo decimos ahora, porque públicamente no lo han dicho. Y entonces, ¿por qué van a hacer esto? Desde luego es una decisión política, y ante una decisión política necesitamos que los políticos actúen, y eso es lo que estamos esperando ahora mismo. Pues Javier Berenguer, si no hay alternativa, porque el agua desalada va a ser carísima, ¿en qué están trabajando desde la Comunidad de Riegos de Levante para salvar el Camp d'Elche de este desastre que se nos viene encima? Bueno, lo que nosotros llevamos trabajando, que ya llevamos un tiempo y parece que ahora lo tenemos un poquito más cerca, es el tema de nuestra planta regeneradora de aguas, que esto desde luego nos daría la garantía de tener agua nosotros, la agua suficiente para... No voy a utilizar ser autosuficiente, ni mucho menos, porque eso es lo que le gustaría a la ministra, pero desde luego que esto nos va a dar una garantía de agua muy importante para nosotros. También estamos ahora, por ejemplo, con la Generalitat Valenciana, con ese proyecto de vertido cero que están haciendo en las depuradoras de Alicante, que ahí estaríamos hablando de una cantidad muy importante, pero claro, todo esto estamos hablando que no va a ser ahora de inmediato, ojalá que fuera así, que va a ser dentro de 3-4 años, pero que también estaríamos hablando de Rincón de León, de poder llegar a 7-8 hectómetros cúbicos de agua, ¿no? Con lo cual, eso sería solo para Riegos de Levante, con lo cual es una cantidad muy importante que podríamos disponer, pero efectivamente ahora no podemos estarnos quietos, vamos a seguir peleando. Esto sigue su curso, tanto con Sellasa como la Generalitat Valenciana, pero no vamos a dejar que el gobierno siga adelante con esto, porque vamos, desde luego que es que lo que hemos hablado, ¿no?, de que ese periodo transitorio no nos va, vamos a morir, y eso es lo que no podemos permitir. Pues nos quedamos con eso, defender el trasvase Tajo Segura es defender nuestro territorio. Eso es. Hay spots, supongo, campañas publicitarias que ustedes han lanzado ya. Sí, bueno, nosotros ahora tenemos aquí en esta casa también una campaña, porque lo que queremos sobre todo es concienciar a la gente, porque, como hemos dicho, ese agua desalada a 1,50 no es solo para regadío, también será para abastecimiento. Entonces, ¿esto qué supondrá? Que va a subir el precio del agua de las casas de todos los días que consumimos, ya no solo para agricultura, sino que también todos los ilicitanos van a haber incrementado, y muy mucho, el coste del agua de las casas, ¿no? Entonces, por eso hacemos un llamamiento, que están invitados todos a que se vengan todo el que pueda a Madrid, y que venga, y que por defender ya no solo la agricultura, que también, pero en este caso también defender que el precio del agua, solo faltaba, estamos ya, que todo está subiendo, y que ahora tuviera que subir el precio del agua, pues desde luego que estoy seguro que en más de un 50% de lo que nos está costando ahora. Pues suerte para 2023. Muchas gracias.